Carlos Delgado, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Osorno. El Ministerio Público en estos momentos se encuentra realizando múltiples diligencias en la investigación de un delito de femicidio, hecho que habría ocurrido en la comuna de Río Negro el día de hoy, y en donde lamentablemente debemos informar el fallecimiento de una mujer de 43 años de edad. Ella llegó alrededor de las 19:40 horas al hospital de Río Negro con múltiples heridas en su cuerpo y que posteriormente, alrededor de las 20 horas, motivaron su lamentable fallecimiento. Es por estos hechos es que se ha instruido por parte de la Fiscalía diversas diligencias que se encuentran realizando en conjunto con la Segunda Comisaría de Río Negro, además también con la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno y además peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Puerto Montt, también de la PDI, quienes se encuentran en estos momentos haciendo distintas y múltiples diligencias para efectos de esclarecer el ilícito ya señalado.